rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos en este Enredando las Mañanas. En este bloque vamos a abordar algo que venimos prometiendo, creo que hace ya 2 o 3 semanas, para hablar acerca de la reforma en las formas de evaluación que se va a llevar a cabo a partir del año que viene en la provincia de Buenos Aires. Entre las cosas que establece la reforma es que ya no va a haber más notas de 1 a 3, sino que las notas, la escala va a ir de 4 a 10. Y para entender un poco qué significa esta reforma y si está bien en este momento en poner el eje ahí o no, y que nos pueda orientar un poco más, estamos en comunicación con Adriana Puigros. Ella es pedagoga y diputada nacional por el Frente para la Victoria. Así que, hola Adriana, ¿nos escuchás? Sí, sí. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por llamar. Muy buenos días, gracias a vos por atendernos. Bueno, te convocábamos para que nos expliques, nos orientes un poco más qué significa esta reforma, por qué se hace ahora, qué va a implicar, qué pensás vos de ella. Sí. Bueno, yo no entendería por qué se hace ahora. Sí que la resolución tiene dos aspectos. Uno que me parece positivo, que es que establece que el primero y segundo grado de primaria van a ser una continuidad. Eso es muy importante porque es el momento del aprendizaje de la lectoescritura, la fijación de la lectoescritura, es decir, de la base de todo el edificio de saberes que se construirán después. Entonces, el hecho de que hubiera entre primero y segundo, digamos, la posibilidad de repetir, de no pasar, o sea, de cortar con una exigencia de que los chicos hubieran aprendido al final de los 10 meses de clase a leer y escribir, realmente es algo artificioso. Y realmente me parece que es muy buena esta continuidad. También me parece muy bien que los chicos en la secundaria se puedan llevar una materia más, 3 en lugar de 2, porque esto significa darles una mano en el sentido de que no se vayan de la escuela, poder retenerlos. Hay que recordar que el comienzo de la trayectoria de un chico desertor casi siempre en la mayor parte de los casos empieza como repetidor, empieza como alguien que fracasó en una materia o en dos materias, y a lo mejor le fue muy bien en las demás, pero digamos, empieza a estar con la sensación de fracaso, de que no puede volver a arrancar, que no puede, y de ahí empieza una trayectoria en donde repite el año, pierde a su grupo de amigos, queda estigmatizado y termina yéndose de la escuela. Entonces no queremos que los chicos estén en la calle, no queremos que los chicos dejen la secundaria. El problema de la deserción en la secundaria, del abandono, es un problema no solo argentino, es un problema de todo el sistema escolar occidental, muy grave, con tasas de abandono del 30% en los países más desarrollados. Vale la pena, búsquenlo en internet, está toda la información para que no nos confundamos pensando que eso es solo en la Argentina. Bien, ahora, respecto a las calificaciones, yo creo que esa fue una medida, un error político, porque yo puedo clasificar, puedo decir, en lugar de poner 1, 2, 3, 4, 5, voy a hacer una escala de A, B, C, D, E, o que una escala que va a pasar en F, G, H, I, o en 4, 5, 6, 7, y de todas maneras, el que se saque A, F, o 1 o 4 va a ser al que le fue mal. Claro. Entonces, hay un argumento que es que con 4 los chicos pueden más fácilmente recuperar el promedio, digamos, promediar con una nota que nueva que se saquen y obtener un promedio más alto. Pero esa es una cuestión, no es el fondo del asunto. En todo caso, me parece que confundió mucho y opacó las otras medidas, que son medidas muy interesantes, ¿no? Sí, y generó una crítica, obviamente, que nosotros no compartimos desde los medios hegemónicos de comunicación en torno a que esto iba a redundar, esto y también las medidas que vos decías antes, en una falta de esfuerzo, ¿no? En una falta de dedicación en los estudiantes y las estudiantes. ¿Cómo entendés esta crítica que se hace desde los medios hegemónicos de comunicación? Ese es todo un invento. Los medios, cualquier cosa, los medios de comunicación hegemónicos, están listos, parece que tienen los artículos ya escritos, para que cualquier medida que implique una reforma democrática, más progresista, más, te voy a decir, más moderna, claro, más moderna de la educación, ellos ya tienen todo preparado para decir que es la finalidad es que la educación empeore, que no, al gobierno no le interese, etcétera. Pero hay que ver cuál es la finalidad de ellos, de quienes les pagan a los medios hegemónicos para que tengan esos artículos preparados. Y acá hay un interés claro del mercado. La educación en los últimos 30 años se ha abierto como un enorme mercado. No me refiero a las buenas escuelas privadas que existen en la Argentina. No es a eso a lo que me refiero. A eso a lo que me refiero. Escuelas en donde trabajan muchísimos docentes, que por cierto deberían tener un sistema laboral, un régimen laboral semejante al de los docentes públicos, ¿no? O sea, con estar en blanco, tener la posibilidad de la jubilación, etcétera. Pero bueno, ese es otro tema. Pero lo que quiero decir es que no me refiero a las escuelas privadas tradicionales. Me refiero a un nuevo mercado, que es un mercado voraz, que responde a cadenas internacionales de escuelas e inversiones privadas importantes en educación. La educación es un negocio. Entonces, descalificar a la educación pública es parte de abrir ese mercado. El ejemplo más fuerte que tenemos más cerca es el de la educación superior. Hoy, el Banco Santander y Telefónica tienen un campus en el cual llegan a millones de alumnos de educación superior. Ahora se propone llegar para el 2016 a 20 millones de alumnos en América Latina, y hay 1.400, casi 1.500 universidades públicas y privadas que están incorporadas a la red Universia, que es la red de universidades que dirige el Banco Santander. ¿Por qué digo dirige? Porque, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, la cuenta sueldo de la Universidad de Buenos Aires está manejada por el Banco Santander. Cobramos en el Banco Santander, la administra el Banco Santander. Hay varias universidades argentinas. Yo lo digo porque yo mi recibo como profesora consulta viene por el Banco Santander. Claro. Entonces pues, digo esto, pero hay varias argentinas y muchas latinoamericanas. Es un gran ejemplo de el interés de grandes capitales internacionales por descalificar la educación pública y tomar ese mercado. Adriana, ya que comentaste esto de la red Universia, que yo desconocía, sí conozco que los sueldos de los docentes en la UBA vienen por bancos privados, lo cual es ridículo, pero sí, desconocíamos esta red. ¿Cómo funciona? ¿Qué dinámica tiene? ¿Qué objetivos? Sí. Mira, por empezar, si entran a internet y ponen Universia Banco Santander, está toda la información. Eso lo digo para que, digamos, como fuente, ¿no? Para citar mi fuente. Recientemente murió Emilio Botín, que era el presidente internacional del Banco Santander, y se hizo cargo su hija, que sigue la misma línea. Y ellos han hecho enormes inversiones en la educación superior, abriendo en una política que es la política de establecida en el Acuerdo de Bolonia. El Acuerdo de Bolonia es el acuerdo de la Unión Europea, el acuerdo de los representantes del Partido Popular Español, de la derecha española, sí. Respecto a las universidades. Este acuerdo tiene 15 años y sobre todo lo que ha hecho es una reforma de una enorme cantidad de universidades europeas en el sentido de vincularlas con las empresas y cambiar los planes de estudio poniéndolos de acuerdo a las demandas del mercado. Claro. Entonces, digamos, para decirlo rápidamente, de la universidad que uno imagina, ¿sí? La universidad, la academia, ¿no? Que realmente es un poco antigua y hay que modificarla, hay que mejorarla, pero este otro modelo, el modelo que proponen y que llevan adelante, es como el shopping de cursos, cursillos, títulos, titulitos, la posibilidad de que cualquiera pueda dar un título, quitarle al Estado la mayor parte de sus atribuciones, ¿no? Te hago una pregunta, perdón que te interrumpa. Sí. ¿Esto está relacionado de alguna forma con las acreditaciones de la CONEAU también? No tiene nada que ver. Ah, perfecto. No, la CONEAU ha rechazado. La CONEAU es muy dura, para la aprobación de universidades privadas. No tiene que ver con el Santander. Muy bien. No, pero sí 47 universidades argentinas estuvieron, por ejemplo, ahora en Río de Janeiro. Pues acaba de hacer un... Miren, esta anécdota es... estamos en septiembre. A fin de julio, y se hizo en Río de Janeiro, el tercer congreso iberoamericano de Universia, patrocinado por Banco Santander, abierto por un discurso que creo que fue el último que hizo el Emilio Botín, el quien acabo de mencionar, el expresidente de Banco Santander. Fueron cerca de 1.500 rectores de universidades. Pero, ahí, digamos, reparten euros, porque Banco Santander, recordemos, es uno de los bancos, dos o tres bancos más importantes de Europa, que se salvó de la crisis en España. Bueno, entonces, digamos, ellos hacen muchas actividades que aparecen como gratuitas, pero poco a poco lo que van haciendo es absorbiendo las carreras de las universidades públicas para llevarlas al campus virtual del Banco Santander. Claro. Y después de ahí viene una cadena de otras cuestiones que son absolutamente vinculadas al mundo financiero. Al mismo tiempo que se hacía en Río de Janeiro este congreso, unos días antes, el Banco Santander manda una carta a sus clientes de mayor nivel económico, advirtiéndoles que si llega a ganar las elecciones nuevamente Dilma Rousseff, para ellos va a ser una catástrofe, porque va a haber inflación. Bueno, entonces dijeron todo lo que dicen los buitres argentinos, ¿no? Eso fue al mismo tiempo, o sea, actuando el Banco Santander en la política interna de Brasil, y al mismo tiempo recibiendo con los brazos abiertos a las universidades latinoamericanas para ayudarles. El campus virtual de la Universidad Nacional Autónoma de México es del Santander. Entren a la página web porque es realmente una cosa impresionante, y lo más impresionante es que esto no se diga, no se sepa. Hay alguna mención que alguien hace cada tanto. Sí, yo he publicado unos cuantos artículos sobre esto. Pero no se difunde porque evidentemente esconde intereses que se cruzan en diversas áreas. Bueno, Adriana, te agradecemos un montón este contacto con Enredando las Mañanas. Gracias por clarificarnos y dar a conocer a nuestros oyentes la otra parte de la reforma que a los diarios no les sirve publicar y que entendés como positiva en la educación de la provincia de Buenos Aires. Así es. Bueno, muchas gracias por llamar. Un abrazo. Chau, chau. Pasaba Adriana Puigros, pedagoga, diputada nacional por el Frente para la Victoria. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.